Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas al informativo cultural Bitácora. Como siempre, contentos de poderles acompañar en un encuentro más con la información nacional e internacional cultural. En la conducción les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Les recordamos que nos están escuchando por las diferentes señales en Pichincha, por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940M, en la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas, por la 92.1 FM, Radio Macarena, a nivel nacional e internacional a través de www.casadelacultura.gov.es. Es momento de presentarles el contenido de hoy. En cortos desde la casa les contaremos sobre el trabajo que hace el gobierno de Chile para dar a conocer la diversidad cultural de su país y el Encuentro Internacional de Mujeres Ilusionistas que se desarrolla aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El día de hoy en el segmento Caras Caretas tendremos la participación del músico Moti Deren. Los detalles del 13º Festival Internacional Mujeres en la Danza los vamos a conocer con el invitado del día. En especiales desde la casa les contamos sobre la exposición que se realizará en el Museo de Arte Colonial y que está a la disposición del público, el Café 77. Como siempre, al finalizar nuestro informativo compartiremos unos segundos, unos minutos con ustedes la información trascendente de un 5 de marzo. Eso lo vamos a conocer en episodios. Es momento de iniciar el informativo del día de hoy. Vamos a dar paso a Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la Casa. En Chile, el reconocimiento a las culturas originarias es incentivado desde las autoridades. Darío Males amplía la información que llama la atención al sur del continente. Hace pocos días las instalaciones de la Cancillería de Chile ha cambiado con el objetivo de dar a conocer a sus visitantes internacionales que en Chile la sociedad convive entre la cultura originaria y la europea. El ministro de Relaciones Exteriores chileno, Heraldo Muñoz, recibió dos chachemul, estatuas mapuches de madera, creaciones del maestro artesano y experto en tallado Antonio Payáfil, que han sido instaladas en la sala de audiencia de la Cancillería. Las estatuas de 2 metros de altura representan a una mujer hecha de ciprés y un hombre de roble. La idea del ministro es decorar ese espacio con distintos elementos propios de la cultura originaria de Chile, por lo que se espera que iniciativas como esta se repliquen en el tiempo. Los cancilleres, los primeros ministros y las autoridades que nos visitan desde el extranjero deben ver lo que somos. La diversidad de nuestros pueblos originarios es quizás lo más rico que tenemos. Es por eso que pensé que debíamos dar un primer paso para demostrar lo que somos. Así lo afirmó el canciller Muñoz. Estas estatuas, conocidas como chachemul, tienen un origen que se remonta a los años de 1250 y cumplen un rol de protección. Tras esta incentivación a la artesanía de los pueblos originarios, se calcula que se han realizado más de 3.000 piezas similares. Como una antesala del Día Internacional de la Mujer, la Casa de la Cultura Ecuatoriana acoge el primer Encuentro Internacional de Mujeres Ilusionistas. El escenario de este programa será la Sala de Metro Aguilera Malta, en cuyo espacio durante 4 días representantes de 4 países darán a conocer sus capacidades en el ilusionismo. Darío. El ilusionismo es una actividad que desde que adquirió gran popularidad ha estado marcado por una imagen muy icónica. Cuando se habla de magia, rápidamente llegan a la mente imágenes en las que las mujeres aparecen como asistentes de los magos. Son las encargadas de cubrir el acto, de cerrar las cajas, en fin, son asistentes. Pero esto va a cambiar en este encuentro, ya que serán las magas de Argentina, Ecuador, Perú y Venezuela las protagonistas de este encuentro. Las presentaciones serán este 5, 6 y 7 de marzo en la Sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la gala de clausura se realizará el 8 de marzo en el Coliseo del Colegio San Gabriel. Según Karina Cruz, la intención de este encuentro es convertir a Quito en una meca de la magia femenina a nivel latinoamericano. No se ha hecho un encuentro de esta magnitud en el país ni en toda Sudamérica. Ha habido congresos o festivales, pero encaminados a la generalidad de la magia. Pero magia femenina reunida en un solo escenario no ha existido. Así lo expresó Karina Cruz, conocida también como la Maga Melina. Las funciones tienen un costo de $12 al adquirir las entradas en Ecuticket, $15 el día de la función. La presentación del 8 de marzo se realizará con invitación, la misma que se adquiere asistiendo a las 3 funciones anteriores. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. Estuvimos con ustedes Darío Males y Laura Ríos Sarmiento. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha, Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Bitácora presenta Caras y Caretas. Avanzamos en nuestro informativo de Bitácora y les hacemos la cordial invitación para que ustedes puedan participar en los diferentes eventos que existen aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Habrá magia y también danza vudú, en la que participan varios países para festejar a la mujer ecuatoriana. Y precisamente para hablar de esta fecha, 8 de marzo, y de este encuentro del Festival Internacional Mujeres en la Danza, Darío Males comparte con Moti Deli. Adelante. Amigos oyentes, contentos de poderles acompañar aquí en el informativo Bitácora. Vamos a compartir en los siguientes minutos un diálogo junto a Moti Deren, él es co-director de la Casa de la Danza, y vamos a platicar con él sobre el 13º Festival Internacional Mujeres en la Danza. En esta ocasión, la temática de este año ha sido Mujeres del Buto. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación y estamos felices acá en la casa, ya que este año tenemos un gran aporte también de la Casa de la Cultura que se ha sumado a este gran evento. Y bueno, ya son 13, la 13ª edición es esta, son 13 años trabajando con este Festival Internacional Mujeres en la Danza. ¿Qué se ha tenido previsto para esta ocasión? Bueno, como comentaste, este festival está dedicado a las mujeres latinoamericanas en buto, y igualmente tenemos otros invitados especiales. Pero varias de estas maestras ya han estado con nosotros antes y han tenido una gran acogida, y tenemos unas maestras nuevas también que están viniendo. Y varios hombres, obviamente, también se están presentando que hacen buto. Si quieres, te puedo hablar un poquito sobre los participantes. Sobre los participantes, tenemos, sé que hay delegaciones de Argentina, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, México y, por supuesto, Ecuador. Mejor tratemos un poquito sobre la danza vutó. En el año anterior, 2014, ya se hizo una exposición de danza vutó acá entre Brasil y Ecuador. Pero recordemos a nuestros oyentes de qué se trata la danza vutó. Bueno, la danza vutó realmente, hablemos más bien de una filosofía vutó. Ya, empezó. Ajá. Después de la Segunda Guerra Mundial en el Japón, después de la devastación de Japón con las dos bombas en Hiroshima y Nagasaki, el pensamiento de los artistas y obviamente de todo el pueblo japonés cambió. ¿Sí? Japón era un país beligerante, conquistador, había ganado muchas guerras, sin embargo, esta guerra fue devastadora. Y de hecho, Hiroshima se convirtió en una ciudad de paz. Yeah. Sí. Entonces en la psiquis esto cambió totalmente. Y ahora en el mundo artístico, los artistas que estaban haciendo danza en esa época contemporánea, danza postmoderna, sino danza expresionista alemana, etcétera, tomaron un rumbo nuevo, casi de desnudar su cuerpo, pintarlo de blanco, pintarlo de gris, para poder representar el horror que vivieron. Sí, después de las bombas. Ahora, en su origen, obviamente, algo muy gris, algo muy triste, pero esto se fue convirtiendo casi en una sanación a través de poder expresar lo más profundo de tu ser, ¿sí? A través del arte, empezó a convertirse en una sanación. Esta filosofía, esta danza, que mostraba los cuerpos casi desnudos, que se presentaba en todas partes, en las plazas, en los bares, en los teatros, etc., mostraba una realidad de cada artista, lo que sentían, ¿sí? Y así el público se podía conectar inmediatamente. Ahora, este butó, como te digo, como filosofía, los japoneses empezaron a indagar en sus propias raíces, en sus propias diferentes técnicas, en teatro no, en teatro kabuki, uh-huh. En el tai chi, en todas sus técnicas, para poder entrenarse, poder tener unos cuerpos increíblemente físicos, flexibles, para poder expresar todo con cada punta, cada parte del cuerpo. Ahora, este trabajo de los japoneses, que fue lo más fuerte, fue, digamos, a los 50, a los 60, empezó a influenciar a todo, realmente a todo el planeta, empezando por Europa, por Estados Unidos, y en las últimas décadas ya se ha expandido, te digo, realmente por el mundo entero, y Latinoamérica tiene ahora una expresión de butó latinoamericano gigante, gigante, que los mismos japoneses dicen que el butó nuevo está ahora en Latinoamérica. Entonces ahí tenemos ese recorrido histórico y también ya contemporáneo sobre por dónde ha estado caminando la danza butó y cuál es el sentido. Acá nos han contado que es sobre una filosofía de vida, una filosofía, una danza de sanación, ¿no? Y este trabajo ustedes lo están haciendo como cada año. El Festival Internacional Mujeres en la Danza se hace en torno al Día Internacional de la Mujer. Y ustedes van a arrancar del 8 de marzo al 15 de marzo. El 8 de marzo va a ser la inauguración aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en nuestro teatro, a partir de las 18 horas. ¿Qué va a ser parte de la inauguración? Bueno, en la gala de inauguración, como tú sabes, el festival siempre ha sido inclusivo, ¿sí? De las diferentes expresiones artísticas, aunque en los últimos años se ha ido enfocando más y más en butó, ya que uh-huh. Quito se convirtió un poquito el epicentro del butó latinoamericano. Ya, ¿sí? Pero el día de la inauguración vamos a tener grupos con nosotros de acá del Ecuador. Vamos a tener el grupo Dance Ensemble, dirigido por Lorena Pastor. Vamos a tener al grupo Saruimanda, dirigido por Darwin Morales. Vamos a tener a los Danzantes del Sol, que es un grupo emblemático nuestro, dirigido por Nicolás Taxo. Uno de los grandes maestros sabios, ¿sí? Que ha mantenido este grupo y tradicionalmente es el que nos abre los festivales y el que nos cierra los festivales. A él no hay que invitarle, él está con nosotros ya de convicción. Como si fuera parte de la producción del festival. Claro. Ya. Y también tenemos una oportunidad muy especial, que va a estar con nosotros a Eva y Álvaro, de Colombia. Ella es belga y él es, Álvaro es colombiano, uh-huh. Con este grupo que va a ser danza aérea. Claro. Es de los grupos que han logrado a través de los años una verdadera expresión en esta danza en tela. Ya, perfecto. Entonces ahí tenemos lo que va a ser la inauguración este próximo 8 de marzo, no se lo olviden, a las 18 horas. Van a compartir sobre el escenario algunos grupos nacionales y también internacionales, abriendo esta gesta de el Festival Internacional Mujeres en la Danza, su 13ª edición. Y posteriormente se vienen ya los talleres, ¿no? Sí, pero antes de los talleres, ajá, es importante que en la apertura también van los participantes que vienen de otras latitudes con la danza butó, van a hacer un cierre medio especial, que es una sorpresa. También, al final de la inauguración. Al final de la inauguración. Entonces vamos a estar listos para cualquier cosa puede pasar con estos hermosos creadores. Ahora, los talleres. Son muchos talleres que van a tomar lugar en la Casa de la Danza a partir del lunes a las 9 de la mañana. Entre los talleres incluye, bueno, obviamente danza butó con los maestros. Va a estar Rhea Volich, va a estar acá de Argentina, va a estar el maestro Paul Ibey de Canadá, de Chile. Vamos a tener a dos maestros, a Lobsan Palacios, vamos a tener a Natalia Cuellar. De México igual vamos a tener dos grandes artistas. Vamos a tener a Lola Lince con uh-huh. con su grupo. Ella viene de Guanajuato, México. Yeah. Y vamos a tener también de México a Tania Galindo, uno de los grandes jóvenes, digamos, ahorita, la segunda generación debutó en México, pero una gran, gran creadora. Y bueno, de Ecuador vamos a tener, obviamente, clases también con Susana Reyes y vamos a tener clases con Julio Guayamabe, de Guayaquil, yeah, quien a propósito estuvo en el lanzamiento y una acogida increíble. Sí, este es uno de los jóvenes talentos ecuatorianos, que yo digo que es joven en edad, pero es anciano. En experiencia. En experiencia, en sabiduría, y bueno, es uno de, también nos están aportando con la parte de la producción, él y su compañera desde Guayaquil, que tiene un trabajo muy importante en Guayaquil, también debutó. Ya lo saben, este taller, estas conferencias, desde el lunes 9 hasta el viernes 13, así la... Este trabajo que van a estar ahí en la Casa de la Danza, ¿no? Correcto, sí, sí. ¿Requisitos para ser parte de esos talleres? Primero cabe anotar que el dinero no es ningún obstáculo. En este momento recibimos un auspicio de un patrocinio realmente del Distrito Metropolitano. Nuestra contrapartida es hacerlo totalmente abierto para toda la comunidad. Ahora, hay talleres, por ejemplo, los talleres de Butó, específicamente, son más recomendables para bailarines, para actores, para músicos, gente en las artes en general, pueden ser las artes visuales, ya que, como te dije, no es una técnica per se de danza, sino es una filosofía realmente de vida. Y de hecho, tenemos, por ejemplo, otro taller que es la danza Butó como camino de crecimiento humano. Eso significa que todos pueden participar y de repente van a estar haciendo cosas muy similares a las que hacen en el taller de danza Butó. Después van a haber clases didácticas de Butó, que sí, lo vamos a hacer tanto en la casa como tenemos un convenio ahora con el Instituto Superior de Danza, también vamos a ir allá a dar talleres allá. Va a haber taller de relajación y automasaje. Y este año tenemos una gran visita y, bueno, una bendición, que viene el maestro Roberto Aguilar de México, un gran fotógrafo reconocido realmente mundialmente. Ustedes ponen en internet Roberto Aguilar, fotógrafo, y van a ver la maravilla. Él va a dar clases también, va a dar tres clases maestras, igual totalmente gratis. Y va a abrir la exposición también. Él está trayendo una obra que se va a exponer en la Casa, Casa de la Danza el día lunes, que empiezan las presentaciones ya en la Casa de la Danza. A propósito, todos los horarios y todo están especificados en la página web, que nos ayude con eso. ¿Cuál es la dirección ahí? Es la www.casadeladanza.org. Bien, perfecto, ahí tenemos la dirección www.casadeladanza.org. Y bueno, ahí pueden encontrar la información a detalle, horarios, los temas y también las personas que van a estar compartiendo estos conocimientos y experiencias con el amplio público de las artes escénicas, porque hay bastante, ¿no? Claro, estamos muy contentos que la ciudadanía se ha apoderado. Los últimos eventos que hemos hecho, realmente para los talleres han estado llenos, la gente muy contenta. Es un festival esperado. Yo creo que ya no es nuestro el festival, decimos en la Casa de la Danza. Este festival ya realmente es de toda la ciudadanía, siempre lo ha sido. Hemos hecho todo lo imposible para que puedan tener acceso toda la comunidad. Y este año estamos felices que los talleres también van a ser con entrada gratis. Y hay dos eventos que son bien importantes también. Dentro de este festival vamos a tener el estreno, como habíamos hablado antes, de Susana Reyes, en el Teatro Nacional Sucre, el sábado en la noche, que es el día 14, ¿sí? Y el día domingo tenemos lo que todos siempre esperamos, lo que el público siempre espera, que es la ceremonia por la paz Butoca, ¿sí? Los últimos eventos que hemos hecho en la Plaza de la Independencia con estos maravillosos participantes es algo ya esperado, que es a partir de las 10 de la mañana, ¿sí? El domingo 15, ¿sí? Así que te esperamos a ti. Y sí, estoy seguro que igual toda la gente, que es un lugar bastante concurrido, también va a quedarse ahí y compartir esa ceremonia por la paz, porque es un lugar bastante concurrido y van a estar participando todos los butocas, ¿no? Los participantes, va a haber gente invitada, no es de perdérselo, realmente. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, gracias a la Casa de la Cultura por ser parte importante de este festival. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.